Sección 5 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 5. 2 años antes, en 1808, Pedro, de vuelta de su viaje al interior, se halló, cuando menos lo esperaba, al frente de los francmasones de San Petersburgo. Organizó logias, hizo propaganda, dio dinero para la conclusión del templo y completó de su bolsillo las limosnas producidas por las cuestaciones, respecto a las cuales se mostraban generalmente los miembros avaros e inexactos. Sostuvo también a su costa la Casa de los Pobres, fundada por la Orden, y dejándose arrastrar por los mismos impulsos, empleó su vida lo mismo que antes. Le gustaba comer y beber bien, y no podía abstenerse de los placeres de la vida de soltero, aunque los juzgaba inmorales y degradantes. A pesar del ardor con que al principio se había dedicado a sus diferentes ocupaciones a la conclusión del año, comprendió que la tierra prometida de la francmasonería se hundía bajo sus pies. Bazdeyev, completamente alejado de la dirección de las logias de San Petersburgo, no salía de Moscú. Los hermanos eran hombres que Pedro codeaba todos los días en su vida ordinaria, y le era imposible el no ver más que hermanos en la persona del príncipe B o del señor D, a quienes conocía por gentes débiles y sin mérito alguno. Bajo sus delantales y de sus insignias de francmasones, veía asomar sus cruces y uniformes, que eran el verdadero objeto de su existencia. Cuando recogía las limosnas y apuntaba 20 o 30 rublos en el activo y a menudo en el pasivo de una docena de miembros más ricos que él, Pedro recordaba su juramento de dar sus bienes al prójimo, y su alma concebía dudas que en vano quería rechazar. Sus hermanos, según su modo de pensar, se dividían en 4 categorías. A la primera pertenecían los que no tomaban parte alguna ni en los asuntos de la logia ni en los de la humanidad, dedicados exclusivamente en profundizar los misterios de su orden, en buscar el sentido de la Trinidad y en estudiar las 3 bases generales, el azufre, el mercurio y la sal, etc. A estos Pedro los respetaba, pero no comprendía qué interés podían hallar en sus investigaciones, pues no le atraía la parte mística de la francmasonería. La 2ª categoría, en la que él se colocaba, componíase de adeptos que, indecisos como él, buscaban la verdadera vía. Y aunque no la habían descubierto aún, no perdían por eso la esperanza de encontrarla algún día. La 3ª correspondía a los que, no apreciando en esta asociación más que las formas y ceremonias exteriores, se atenían a observarlas estrictamente sin preocuparse de su oculto sentido, como les sucedía a Villarsky y al mismo Venerable. La 4ª estaba formada, en fin, por gentes muy numerosas en aquella época, que no creyendo en nada ni deseando bien alguno para los demás, no estaban en la orden más que para acercarse a los ricos y poderosos y aprovechar sus relaciones con ellos. Su actividad no le satisfacía. Reprochaba a la asociación, tal como estaba establecida en San Petersburgo, el no ser sino un puro formalismo, y decidió hacer un viaje al extranjero para iniciarse en los misterios más elevados. Volvió de su viaje durante el verano de 1809. Los masones de Rusia supieron por sus corresponsales que Pedro Besonkov, habiendo logrado obtener la confianza de los altos dignatarios de la orden, había sido, a consecuencia de su iniciación en la mayor parte de los misterios, promovido al grado más elevado y que traía muchos proyectos. Decidióse el que hubiera una asamblea general hasta el grado de aprendiz, a fin de que Pedro les entregara el mensaje de que estaba encargado. Pero sus humanitarias proposiciones fueron tan mal acogidas por ella, que el venerable se negó categóricamente a ponerlos en práctica. Y Pedro, abandonando la logia sin haber siquiera cumplido las formalidades de costumbre, se retiró. Fin de la sección 5.